sonidos se me están secando y me acerco cada vez al frío. En el brillo que vive en frecuencias, el refugio en el cual respiro, no. Que me aleja de mi destino. Sabes verme, pero no encontrarme. Cuesta tanto a veces solo reflejarse. Y me haces tan mal, y lo haces tan bien. Tengo suerte si a veces no lo escapar, pero te vuelvo a escuchar y me vuelvo a caer, como quemas con tus sonrisas. Tocarme ninguna me inspira. Para ti camino entre las sombras. En tu cristal soy un alma perdida. Oh, puedo verte y puedo escucharte. Pero te vuelvo a escuchar.